me gusta. No, a mí tampoco. Y qué sé yo, entonces, pónganse las pilas, vos lechuga, boludo, y manden algo. Y bueno, vamos a ver. A ver, a ver qué sale, a ver. Y nadie, bueno, ¿ahí te gustó? Y no sé, más o menos. Va zafando, va zafando. Vamos a ver qué sale la próxima.